Sección 21 de Pepita Jiménez, de Juan Valera. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Lu G. Calderón. Capítulo 2. Paralipómenos. Sexta parte. «Padre mío», dijo don Luis, «yo no debo seguir engañando a usted por más tiempo. Hoy voy a confesar a usted mis faltas y a desechar la hipocresía». «Muchacho, si es confesión lo que vas a hacer, mejor será que llames al padre vicario. Yo tengo muy holgachón el criterio y te absolveré de todo, sin que mi absolución te valga para nada. Pero si quieres confiarme algún hondo secreto como a tu mejor amigo, empieza que te escucho». «Lo que tengo que confiar a usted es una gravísima falta mía y me da vergüenza». «Pues no tengas vergüenza con tu padre». Y di sin rebozo. Aquí don Luis, poniéndose muy colorado y con visible turbación, dijo: «Mi secreto es que estoy enamorado de Pepita Jiménez y que ella...». Don Pedro interrumpió a su hijo con una carcajada y continuó la frase: «Y que ella está enamorada de ti, y que la noche de la velada de San Juan estuviste con ella en dulces coloquios hasta las 2 de la mañana, y que por ella buscaste un lance con el conde de Genazaar, a quien has roto la cabeza». «Pues, hijo, bravo secreto me confías. No hay perro ni gato en el lugar que no esté ya al corriente de todo. Lo único que parecía posible ocultar era la duración del coloquio hasta las 2 de la mañana. Pero unas gitanas buñoleras te vieron salir de la casa y no pararon hasta contárselo a todo bicho viviente. Pepita, además, no disimula cosa mayor, y hace bien, porque sería el disimulo de Antequera. Desde que estás enfermo, viene aquí Pepita 2 veces al día, y otras 2 o 3 veces envía a Antoñona a saber de tu salud. Y si no han entrado a verte, es porque yo me he opuesto para que no te alborotes». La turbación y el apuro de don Luis subieron de punto cuando oyó contar a su padre toda la historia en lacónico compendio. «¡Qué sorpresa!», dijo. «¡Qué asombro habrá sido el de usted!». «Nada de sorpresa, ni de asombro, muchacho. En el lugar solo se saben las cosas hace 4 días, y la verdad sea dicha, ha pasmado tu transformación. Miren el coge las atientas y mátalas callando. Miren el santurrón y el gatito muerto», exclaman las gentes, «con lo que ha venido a descolgarse. El padre vicario, sobre todo, se ha quedado turulato. Todavía está haciéndose cruces al considerar cuánto trabajaste en la viña del Señor en la noche del 23 al 24, y cuán variados y diversos fueron tus trabajos. Pero a mí no me cogieron las noticias de susto, salvo tu herida. Los viejos sentimos crecer la hierba. No es fácil que los pollos engañen a los recoveros». «Es verdad. He querido engañar a usted. He sido un hipócrita». «No seas tonto. No lo digo por motejarte. Lo digo para darme tono de perspicaz. Pero hablemos con franqueza. Mi jactancia es inmotivada. Yo sé punto por punto el progreso de tus amores con Pepita desde hace más de 2 meses. Pero lo sé porque tu tío Aldeán, a quien escribías tus impresiones, me lo ha participado todo. Oye la carta acusadora de tu tío y oye la contestación que le di, documento importantísimo de que he guardado minuta». Don Pedro sacó del bolsillo unos papeles y leyó lo que sigue. Carta del Deán. «Mi querido hermano, siento en el alma tener que darte una mala noticia, pero confío en Dios que habrá de concederte paciencia y sufrimiento bastantes para que no te enoje y acibare demasiado. Luisito me escribe, hace días, extrañas cartas, donde descubro, al través de su exaltación mística, una inclinación harto terrenal y pecaminosa hacia cierta viudita, guapa, traviesa y coquetísima, que hay en ese lugar. Yo me había engañado hasta aquí, creyendo firme la vocación de Luisito, y me lisonjeaba de dar en él, a la Iglesia de Dios, un sacerdote sabio, virtuoso y ejemplar. Pero las cartas referidas han venido a destruir mis ilusiones. Luisito se muestra en ellas más poeta que verdadero varón piadoso, y la viuda, que ha de ser de la piel de Barrabás, le rendirá con poco que haga, aunque yo escribo a Luisito amonestándole para que huya de la tentación. Doy ya por seguro que caerá en ella. No debiera esto pesarme, porque si ha de faltar y ser galanteador y cortejante, mejor es que su mala condición se descubra con tiempo y no llegue a ser clérigo. No vería yo, por lo tanto, grave inconveniente en que Luisito siguiera ahí y fuese ensayado y analizado en la piedra de toque y crisol de tales amores, a fin de que la viudita fuese el reactivo por medio del cual se descubriera el oro puro de sus virtudes clericales o la baja liga con que el oro está mezclado. Pero tropezamos con el escollo de que la dicha viuda que habíamos de convertir en fiel contraste es tu pretendida y no sé si tu enamorada. Pasaría, pues, de castaño oscuro el que resultase tu hijo rival tuyo. Esto sería un escándalo monstruoso y, para evitarle con tiempo, te escribo hoy a fin de que, pretextando cualquiera cosa, envíes o traigas a Luisito por aquí cuanto antes mejor. Don Luis escuchaba en silencio y con los ojos bajos. Su padre continuó. A esta carta del deán contesté lo que sigue. Contestación. Hermano querido y venerable padre espiritual, mil gracias te doy por las noticias que me envías y por tus avisos y consejos. Aunque me precio de listo, confieso mi torpeza en esta ocasión. La vanidad me cegaba. Pepita Jiménez, desde que vino mi hijo, se me mostraba tan afable y cariñosa que yo me las prometía felices. Ha sido menester tu carta para hacerme caer en la cuenta. Ahora comprendo que, al haberse humanizado, al hacerme tantas fiestas y al bailarme el agua delante, no miraba en mí la pícara de Pepita sino al papá del teólogo Barbilampiño. No te lo negaré, me mortificó y afligió un poco este desengaño en el primer momento. Pero después lo reflexioné todo con la madurez debida y mi mortificación y mi aflicción se convirtieron en gozo. El chico es excelente. Yo le he tomado mucho más afecto desde que está conmigo. Me separé de él y te le entregué para que le educases, porque mi vida no era muy ejemplar. Y en este pueblo, por lo dicho y por otras razones, se hubiera criado como un salvaje. Tú fuiste más allá de mis esperanzas y aún de mis deseos, y por poco no sacas de Luisito un padre de la iglesia. Tener un hijo santo hubiera lisonjeado mi vanidad, pero hubiera sentido yo quedarme sin un heredero de mi casa y nombre, que me diese lindos nietos y que después de mi muerte disfrutase de mis bienes, que son mi gloria, porque los he adquirido con ingenio y trabajo, y no haciendo fullerías y chanchullos. Tal vez la persuasión en que estaba yo de que no había remedio, de que Luis iba a catequizar a los chinos, a los indios y a los negritos de Monicongo, me decidió a casarme para dilatar mi sucesión. Naturalmente, puse mis ojos en Pepita Jiménez, que no es de la piel de Barrabás como imaginas, sino una criatura remonísima, más bendita que los cielos y más apasionada que coqueta. Tengo tan buena opinión de Pepita que si volviese ella a tener 16 años y una madre imperiosa que la violentara y yo tuviese 80 años como don Gumersindo, esto es, si viera ya la muerte en puertas, tomaría a Pepita por mujer para que me sonriese al morir como si fuera el ángel de mi guarda que había revestido cuerpo humano y para dejarle mi posición, mi caudal y mi nombre. Pero ni Pepita tiene ya 16 años, sino 20, ni está sometida al culebrón de su madre, ni yo tengo 80 años, sino 55. Estoy en la peor edad, porque empiezo a sentirme harto averiado, con un poquito de asma, mucha tos, bastantes dolores reumáticos y otros alifafes, y sin embargo, maldita la gana que tengo de morirme. Creo que ni en 20 años me moriré, y como le llevo 25 a Pepita, calcula el desastroso porvenir que le aguardaba con este viejo perdurable. Al cabo de los pocos años de casada conmigo, hubiera tenido que aborrecerme, a pesar de lo buena que es. Porque es buena y discreta, no ha querido, sin duda, aceptarme por marido, a pesar de la insistencia y de la obstinación con que se lo he propuesto. ¿Cuánto se lo agradezco ahora? La misma puntita de vanidad lastimada por sus desdenes se embota ya al considerar que, si no me ama, ama mi sangre. Se prenda del hijo mío. Si no quiere esta fresca y lozana yedra enlazarse al viejo tronco, carcomido ya, trepe por él, me digo, para subir al renuevo tierno y al verde y florido pimpollo. Dios los bendiga a ambos y prospere en estos amores. Lejos de llevarte al chico otra vez, le retendré aquí, hasta por fuerza, si es necesario. Me dedico a conspirar contra su vocación. Sueño ya con verle casado. Me voy a remozar contemplando a la gentil pareja unida por el amor. Y cuando me den unos cuantos chiquillos, en vez de ir de misionero y de traerme de Australia o de Madagascar o de la India varios neófitos con jetas de apalmo, negros como la tizna o amarillos como el estezado y con ojos de mochuelo, ¿no será mejor que Luisito predique en casa y me saque en abundancia una serie de catecumenillos rubios, sonrosados, con ojos como los de Pepita y que parezcan querubines sin alas? Los catecúmenos que me trajese de por allá sería menester que estuvieran a respetable distancia para que no me inficionasen, y estos de por acá me olerían a rosas del paraíso y vendrían a ponerse sobre mis rodillas y jugarían conmigo y me besarían y me llamarían abuelito y me darían palmaditas en la calva que ya voy teniendo. ¿Qué quieres? Cuando estaba yo en todo mi vigor no pensaba en las delicias domésticas. Mas ahora que estoy tan próximo a la vejez, si ya no estoy en ella, como no me he de hacer cenobita, me complazco en esperar que haré el papel de patriarca. Y no entiendas que voy a limitarme a esperar que cuaje el naciente noviazgo, sino que he de trabajar para que cuaje. Siguiendo tu comparación, pues que transformas a Pepita en crisol y a Luis en metal, yo buscaré, o tengo buscado ya, un fuelle o soplete utilísimo que contribuya a avivar el fuego para que el metal se derrita pronto. Este soplete es Antoñona, nodriza de Pepita, muy lagarta, muy sigilosa y muy afecta a su dueño. Antoñona se entiende ya conmigo, y por ella sé que Pepita está muerta de amores. Hemos convenido en que yo siga haciendo la vista gorda y no dándome por entendido de nada. El padre vicario, que es un alma de Dios, siempre en babia, me sirve tanto más que Antoñona, sin advertirlo él, porque todo se le vuelve a hablar de Luis con Pepita y de Pepita con Luis. De suerte que este excelente señor, con medio siglo en cada pata, se ha convertido, oh milagro del amor y de la inocencia, en palomito mensajero, con quien los dos amantes envían sus requiebros y finezas, ignorándolo también ambos. Tan poderosa combinación de medios naturales y artificiales debe dar un resultado infalible. Ya te le diré al darte parte de la boda, para que vengas a hacerla, o envíes a los novios tu bendición y un buen regalo. Así acabó don Pedro de leer su carta, y al volver a mirar a don Luis, vio que don Luis había estado escuchando con los ojos llenos de lágrimas. El padre y el hijo se dieron un abrazo muy apretado y muy prolongado. Al mes justo de esta conversación y de esta lectura, se celebraron las bodas de don Luis de Vargas y de Pepita Jiménez. Temeroso el señor de Ann de que su hermano le embromase demasiado con que el misticismo de Luisito había salido huero, y conociendo además que su papel iba a ser poco airoso en el lugar, donde todos dirían que tenía mala mano para sacar santos, dio por pretexto sus ocupaciones y no quiso venir, aunque envió su bendición y unos magníficos zarcillos como presente para Pepita. El padre vicario tuvo, pues, el gusto de casarla con don Luis. La novia, muy bien engalanada, pareció hermosísima a todos y digna de trocarse por el cilicio y las disciplinas. Aquella noche dio don Pedro un baile estupendo en el patio de su casa y salones contiguos. Criados y señores, hidalgos y jornaleros, las señoras y señoritas y las mozas del lugar asistieron y se mezclaron en él como en la soñada primera edad del mundo. que no sé por qué llaman de oro. Cuatro diestros, o si no diestros, infatigables guitarristas, tocaron el fandango. Un gitano y una gitana, famosos cantadores, entonaron las coplas más amorosas y alusivas a las circunstancias. Y el maestro de escuela leyó un epitalamio en verso heroico. Hubo hojuelas, pestiños, gajorros, rosquillas, mostachones, bizcotelas y mucho vino para la gente menuda. El señorío se regaló con almíbares, chocolate, miel de azahar y miel de prima, y varios rosolis y mistelas aromáticas y refinadísimas. Don Pedro estuvo hecho un cadete, bullicioso, bromista y galante. Parecía que era falso lo que declaraba en su carta al deán del reuma y demás alifafes. Bailó el fandango con Pepita, con sus más graciosas criadas y con otras seis o siete mozuelas. A cada una, al volverla a su asiento, cansada ya, le dio con efusión el correspondiente y prescrito abrazo, y a las menos serias algunos pellizcos, aunque esto no forma parte del ceremonial. Don Pedro llevó su galantería hasta el extremo de sacar a bailar a doña Casilda, que no pudo negarse, y que con sus 10 arrobas de humanidad y los calores de julio, vertía un chorro de sudor por cada poro. Por último, don Pedro atracó de tal suerte a Currito y le hizo brindar tantas veces por la felicidad de los nuevos esposos, que el mulero Dientes tuvo que llevarle a su casa a dormir la mona, terciado en una borrica como un pellejo de vino. El baile duró hasta las 3 de la madrugada, pero los novios se eclipsaron discretamente antes de las 11 y se fueron a casa de Pepita. Don Luis volvió a entrar con luz, con pompa y majestad, y como dueño legítimo y señor adorado en aquella limpia alcoba donde poco más de un mes antes había entrado a oscuras, lleno de turbación y zozobra. Aunque en el lugar es uso y costumbre, jamás interrumpida, dar una terrible cencerrada a todo viudo o viuda que contrae segundas nupcias, no dejándolos tranquilos con el resonar de los cencerros en la primera noche del consorcio, Pepita era tan simpática y don Pedro tan venerado y don Luis tan querido, que no hubo cencerros ni el menor conato de que resonasen aquella noche. Caso raro que se registra como tal en los anales del pueblo. Fin de la sección 21.